Bueno, hay una huelga en Codelco, la empresa cuprífera estatal de Chile, y mantiene cerradas las divisiones Andina y Salvador por la huelga. Una huelga de trabajadores subcontratados que exigen mejoras salariales. Caray, caray. Hay huelgas en Chile y no les dicen terroristas, ni los meten presos, ni los balean. Hombre, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, sin lugar a dudas. El Wall Street Journal dice que, presionada por la recesión, y la India se queda atrás en su carrera contra China. El milagro económico de India ha empezado a perder su magia por la recesión de origen internacional y la inflación. Del Congreso de Colombia, la senadora oficialista Nancy Patricia Gutiérrez ha sido vinculada hace 48 horas en forma preliminar a una investigación que realiza la Corte Suprema de Justicia. Ha sido vinculada a los paramilitares de extrema derecha. Nada menos. Hay una investigación para saber si la presidenta del Congreso es para o no es para. O sea, si ha estado con estos grupos de exterminio de la derecha cafetalera y etcétera de Colombia. 61 años de Partido Colorado, eran no 60. El presidente Carter ha dicho el día lunes, esta es última, que jamás aceptaría acuerdo de paz con condiciones. Aceptaría acuerdo de paz sobre las fronteras de 1967, con lo que se confirma que hay una vocación de diálogo en Hamas. Desde luego que la reacción de Israel va a ser bombardearlos, sin lugar a dudas, porque Israel no acepta a Hamas como interlocutor. Jamás aceptará Israel a Hamas como interlocutor. Y sigue la polémica en cuanto a las fallas de seguridad aérea en el Perú. Sí, sigue la polémica, lo dicen varios cables, que aquí también se callan. Y esto todo a raíz del accidente evitable, mil veces evitable, sucedido en el aeródromo de Nazca. Por otra parte, Evo Morales, en gravísimos problemas. La COP ya ha denunciado que Evo Morales ha tirado la toalla y que efectivamente el 4 de mayo, cuando cuatro provincias hagan su referéndum, habrá dos Bolivias, dos gobiernos, dos regímenes, dos realidades. Evo Morales está en un plan de retroceso abierto. La derecha boliviana es demasiado fuerte para el presidente Evo Morales. No lo digo yo, lo dicen sectores de izquierda que ven a Evo Morales derrotado, conciliando y retrocediendo. Ya dijo, por ejemplo, que el referéndum del 4 de mayo él no lo puede evitar. Por lo tanto, Santa Cruz el 4 de mayo va a decir, yo soy independiente. Pero fíjense, independiente hasta qué punto, ¿eh? Quiere tener parlamento propio, impuestos cobrados por ellos y por lo tanto administrados por ellos, y todos los estatutos que puede tener un gobierno federal, no autonomista, sino federal. Entonces, estamos asistiendo a una tragedia que está aquí nomás, es nuestro vecino, pero tampoco nos enteramos demasiado de esto.